Somos la Constituyente Social. Desde cada rincón de nuestro país vamos a nacionalizar la confianza. Por la redistribución de la riqueza. Por más y mejor democracia. Por la soberanía de nuestros pueblos. Si escuchás Constituyente, acércate. Constituyente Social. Acércate. Ahora es cuando. Están desfilando los delegados responsables de la Copa de Leyes de los barrios, ciudades y localidades de la provincia de Jujuy. En representación de la Copa de Leyes, con mucho entusiasmo participan las localidades de Monte Rico. Ayer decíamos en el final de la primera entrega de este producto que hacemos los compañeros del área de radio de la Constituyente Social, que por ahí el programa había resultado desordenado, algo ruidoso, y un poco llegábamos a la conclusión de que en definitiva había estado y había tenido el movimiento que observábamos en las calles de San Salvador de Jujuy, ayer en el barrio del Alto Comedero, y hoy ya en distintos lugares del centro de San Salvador, donde en la jornada de hoy es a puro debate, a puro movimiento también y a pura idea que se está tirando desde muy tempranito a la mañana. Esta era la idea central cuando hace ya unos cuantos años se pensó en este encuentro nacional de las distintas organizaciones sociales que a lo largo y a lo ancho del país trabajan por un país distinto. Y esto es lo que en movimiento estamos observando en la jornada de hoy. La segunda. Y por eso este segundo envío, esta segunda entrega que va a atender seguramente la inquietud y el interés de muchas de las radios comunitarias en este sistema que hemos montado, más de 2.500 radios en Argentina, en América Latina y también en el Caribe a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y de la agencia Pulsar, que pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ayer fluía todo a la noche, había emoción. Dicen que duró hasta tarde, Mirta Mateo. Yo te perdí después a la noche. No, bueno, acá estoy de vuelta. Buenas tardes, Carlos Fanjul. Ayer, luego del impresionante desfile de delegaciones de todo el país, numerosísima la de Jujuy, iniciando la Tupac, con todos sus emprendimientos, era impresionante ver cada uno de los grupos, de las distintas iniciativas que tiene esta organización barrial en Jujuy, en toda la provincia. Y después luego, claro, cada una de las provincias que fueron mostrando los distintos sectores, las distintas organizaciones que participaron. 670 nos contaban ayer los compañeros encargados de la organización, y más del 60% no pertenecían a la CTA. Por lo tanto, quiere decir que este sueño que sí comenzó en la Central de Trabajadores de la Argentina está metiéndose en la cabeza, en las tripas y en el corazón de muchos argentinos. Y tanto golpeaba, ayer recién escuchábamos nada más que una parte, un momentito como para que a lo largo y a lo ancho del país y en toda América tengan la sensación de lo que aquí está ocurriendo, tanto golpeaba, tanto emocionaba este encuentro de tantas voluntades parecidas, que un hombre curtido, un viejo militante, un viejo luchador, un compañero muy reconocido como José Rigane, el secretario de organización de la Central de Trabajadores Argentina, un hombre de la Federación de Trabajadores de la Energía, cuando reflexionaba, se emocionaba, se le cortaba la voz, veía que a lo mejor tantos años de carrera, de lucha, de ir caminando en el movimiento popular, acá tenía como una distinta expresión. ¿Te parece? Lo escuchamos. Creo que este acto de apertura y este desfile que supera todas las expectativas que teníamos. Nosotros pensábamos en 6.000 compañeros y creo que acá han desfilado más de 12, 13.000 compañeros. Me parece que este compromiso de toda la gente que ha venido de miles y miles de kilómetros, de cientos de kilómetros para estar acá, para reafirmar de que no queremos delegar, de que queremos construir el movimiento de liberación, que queremos construir una Argentina para todos, me parece que es un compromiso muy fuerte, muy serio, porque acá hay gente que ha estado circulando 3 días para llegar. Me parece que llegó la hora de no delegar, y esto no empezó ayer, así que hoy es cuando, porque está demostrado que se puede, y ya hemos demostrado que pudimos sobrevivir, pudimos resistir y pudimos llegar hasta acá. Entonces, ahora es cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y no tenemos que dudar, y tampoco nos tenemos que fracturar porque tengamos visiones diferentes. La emoción de José Rigane marca un poco, ¿no? Vemos que se puede, decía, porque lo mostraban, se calcula, mira, para contar es difícil. Toda la vida en los hombres de radio nos hemos pasado discutiendo de cómo se hacía para contar. Algún viejo profesor me enseñó que el sistema era contar las piernas y dividir por dos, aunque podía llegar a dar con alguna fracción en algún caso, lo cual también complicaba el cálculo. Pero bueno, se hablaba de 20.000 personas ayer concentradas allá en el barrio de la Tupac Amaru, en el Alto del Comedero, en el barrio Alto Comedero, 20.000 personas que llegaban de montones de lugares, 680 ciudades estaban representadas. Y que hoy es un día distinto. Ayer fue un día de encuentro, un día de desfile, un día de mostrar banderas. De mística. De mística, de mucho baile a la noche, de mucho encuentro, mucha charla. Dicen que hubo algún vino, no sé, se habrá escapado por ahí algún vino. Y hoy es un momento de escuchar, de decir por qué se vino a la Constituyente, de plantear cuáles son las inquietudes y los sueños. 20 comisiones en distintos lugares de la ciudad estuvieron durante la jornada debatiendo, para luego ahora, aquí en el centro de San Salvador de Jujuy, en el Estadio La Tablada, en el Parque San Martín, muy cerca donde tenemos montado el estudio de radio del equipo de radio de la Constituyente Social, deliberan, debaten. Y a ver, qué sé yo, a ver, podemos encontrar una. La Comisión 18, una que funcionó en el Hogar Escuela, aquí muy cerquita de donde está el estudio, llegaba, por ejemplo, a estas conclusiones. Me parece una actividad de mucha participación, en un clima muy fraterno, y me parece que quedaron expresadas problemáticas básicas que tienen que ver con la recuperación de la soberanía nacional, la recuperación de las empresas del Estado, la recuperación del suelo, del patrimonio físico de nuestro territorio. Desde luego el abrazo a la campaña "El hambre es un crimen", porque los que los están generando son criminales. Se planteó la marcha federal, una segunda marcha federal para el mes de diciembre. Bueno, nos pareció que fue, digamos, se discutió el desarrollo del movimiento político de liberación y la relación con el Estado, digamos, la perspectiva de y la necesidad de construir un nuevo Estado en manos del pueblo. Bueno, nos pareció que fue muy rica, muy valiosa, y que realmente creo que todos nos vamos de Jujuy con muchas más ganas de pelear, y más abrazados, más hermanados, y buscando justamente una construcción de un movimiento popular que transforme nuestro país, ¿no es cierto? Decíamos que hoy fue jornada de deliberaciones y que ahora está siendo el plenario de todas estas comisiones. Una multitud se encuentra en este momento en el estadio La Tablada, donde está funcionando este plenario, que llegará con el trabajo de cada uno de estos grupos, de cada una de estas comisiones que ya funcionaron y ya finalizaron su tarea, llegará a algunas conclusiones, algunas ideas fuerza para ver cómo sigue la construcción de esta Constituyente Social, que hoy tuvo, o entre hoy y ayer, tuvo un encuentro nacional, y me parece que del encuentro nacional, casi como reivindicando la forma en que esto nació, que fue de a pedacitos, Como aquellas hormiguitas que decía Biglietti en su recordada canción, se fueron encontrando hoy acá. Pero me parece que un poco la idea, por lo que pude ir palpando en las distintas comisiones, es que un poco se vuelva a ese trabajo celular, se vuelva a fortalecer la cosa en las ciudades, en las provincias, para seguir en la construcción. Hay que salir a buscar a los que no están acá. Claro, no al que, porque se quiera acercar con otras inquietudes. Claro, la CTA no era suficiente, ninguna de las organizaciones que están en la CTA son suficientes, por eso hay nuevas personas, claro, nuevos actores, nuevas perspectivas, nuevas miradas. De esto se trata la Constituyente. Sí, me voy, si te parece, vamos, no te invito, vámonos al Estadio La Tablada. Ya la tenemos a Inés Farina, nuestra compañera, metida en la multitud. Seguramente con voces, con sensaciones y con mucho para contarnos. Inés, ¿cómo te va? Buenas tardes. No lo tenemos todavía. A Inés ya vamos a estar mejorando el circuito para poder estar ahí presentes en el estadio, en la tablada. Se calculaba, a ver, ayer se hablaba de las 20, 20 y pico, 30 que decíamos hace un rato, y se calculaba que de pronto más de 10.000 o 15.000 iban a estar, a decir presente, ahí en el estadio. Había cuenta de que el trabajo que se dio por la mañana en las, uh-huh, en las comisiones, la cosa no fue abstracta, ¿eh? Hoy se habló a la mañana, se habló de... Si quieren, lo podemos escuchar a Pablo Micheli para que nos cuente un poco qué es lo que está sintiendo en este momento. Dale, ahora sí la tenemos. La conclusión de este encuentro en Jujuy. Pablo, comentanos entonces un poco qué se siente ahora, en este momento crucial por ahí de la Constituyente en Jujuy. Bueno, una emoción indescriptible, realmente. Bueno, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, ¿no? Creo que vos y yo, que estamos acá, estamos desde ayer conteniendo las lágrimas, la emoción, rodeado de una mística espectacular, como lo sienten los miles de compañeras y compañeras que han venido de todo el país, inclusive las compañeras y compañeros de la Tupac, de la CTA, de ATE, de todas las organizaciones de Jujuy. Realmente estamos sintiendo que en serio comenzamos un camino nuevo en la Argentina, de construcción de una nueva experiencia política en nuestro país, que nos va a llevar a construir ese sueño colectivo, juntar todos esos pedacitos de ese sueño colectivo roto que intentaron destruir, pero que bueno, que nos pone de pie hoy para decir, estamos presentes, esto supera todas las expectativas, se puede construir una nueva práctica política sin el dedo, sin el autoritarismo, con la decisión horizontal, donde todas las compañeras y compañeras, no haya cacique ni indios, sino somos todos pares, compañeros que tenemos opiniones, y en el marco inclusive de la diversidad, pero todos convencidos de que es necesario construir una nueva sociedad. Pablo, hoy se van a leer las relatorías de aproximadamente 20 comisiones que tuvieron lugar durante la mañana del día. ¿Va a haber alguna especie de síntesis que nos permita ser una guía para lo que viene ahora? Sí, va a haber síntesis, porque en realidad si una vez que los coordinadores, yo me tocó coordinar una y después me junté con los 19 restantes, encontramos que casi todas salió lo mismo: la lucha contra el hambre, el tema de la necesidad de resolver el problema de los chicos en nuestro país, el tema de llevar acciones adelante con la libertad y la democracia sindical, por salarios dignos, bueno, una cantidad de cuestiones, por los recursos naturales, por la restatización de todo lo que fue privatizado en la década del 90, y eso lo va a encontrar a corto plazo, probablemente la primera semana de diciembre, en una gran marcha nacional de todas las organizaciones que confluimos acá, pero marchando ya por miles a la Plaza de Mayo. Nos va a llevar al año que viene, entre marzo y abril, a ser constituyentes en toda la localidad, en todos los pueblos, en todas las provincias de la Argentina, para el mayo estar discutiendo cuál es la estrategia institucional que va a tener este espacio. ¿Conforme con cómo se va a dar el proceso? Sí, muy, muy feliz, la verdad, ha superado todas nuestras expectativas y ha confirmado que era necesario salir a buscar a todos aquellos que pelean en todos los puntos del país como expresiones individuales y colectivas, y que seguramente iba a resultar de esto. Así que estamos muy felices de lo ocurrido. Bueno, muchas gracias a Pablo Micheli. Estábamos hablando entonces con Pablo Micheli, secretario general adjunto de la CTA Nacional, y que nos dio un poco de su impresión. Así que si quieren los dejo y nos encontramos en una nueva salida cuando me llamen. Como no, Inés, entonces en un ratito, cuando tengamos algún otro compañero que esté allí dándonos sus sensaciones, su participación en las comisiones y demás, es importantísimo estas cosas que dice Pablo, para poder entonces bueno, ir desandando este camino de lo que comentaba Pablo acerca de algunas de las conclusiones que ya se están manejando, por ejemplo, una gran marcha nacional para diciembre, en donde estarán todas estas organizaciones, más las que vayan sumándose luego de esta mirada, de esta multitudinaria constituyente social aquí en Jujuy. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. En red, codo a codo, sueño con sueño, las radios comunitarias argentinas construyen Farco Satelital. Farco Satelital, una realidad. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos la Constituyente Social. Ahora es cuando. Voces de la Constituyente. Sonia Condorí, del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, de la Fundación Che Pibe, en Buenos Aires. Sabemos que hay una urgencia más grande, y hay algo que es muy importante, que para nosotros lo primero, la prioridad tiene que ser parar con el hambre. Parar con el hambre de los pibes, de los viejos, de estos desaparecidos en democracia, de los que no se habla. Esto es una responsabilidad de todos, cómo lo construyamos. Entonces hay que abrirse desde uno, desde el corazón. Hay que empezar a tener amor con lo que uno siente y con lo que uno cree. Y creer de verdad y hacer. Ahí estaba una de las voces de los participantes de la Constituyente. Es muy fuerte y muy emotivo. Uno de los ejes, sin duda, después cuando podamos hacer que pasen los días y podamos hacer el balance de las sensaciones, los dichos, las propuestas, y pasemos todo por un tamiz, el tema de tomar como propia la bandera de alguien o de una organización tan propia como es el Movimiento de los Chicos del Pueblo, aquel creado, fundado hace rato largo por Alberto Morlachetti, por Carlitos Cajade, nuestro querido Carlitos Cajade, de allá de la Ciudad de La Plata. Esta historia, esta idea de pelear contra el hambre, de entender que el hambre es un crimen y que si hay un crimen hay asesinos, y que si hay asesinos hay que encarcelarlos, y que si hay un crimen y no hacemos nada somos cómplices, como ayer decía, es tan movilizador que no hubo comisión ninguna, no hubo ninguna de las comisiones, ninguna de las 20 comisiones donde este tema no fuera tal vez uno de los prioritarios, uno de los fuertes. Y hubo un momento, yo anduve ahí caminando por varias comisiones, las comisiones 6 y 7 que funcionaron en la sede que la Tupac Amaruc tiene en el centro de San Salvador, que dijo algo muy emocionante, porque claro, se leía uno de los comunicados de adhesión por estos atentados que la derecha está originando desde durante todo el año contra el movimiento, secuestrando chicos, irrumpiendo en las imprentas y rompiendo todo, y en la imprenta del movimiento, la organización. Y dijo, pero atención, dice, después lee el comunicado, un militante del movimiento de los chicos del pueblo dijo, pero atención, que este tema no nos cambie el eje, no sea cosa que nosotros empecemos a hablar más de los atentados, a los que no les tenemos que dar bolilla, que del hambre, que es contra lo que vamos a seguir combatiendo, como diciendo, atenten todo lo que quieran, que no nos van a cambiar el eje, y esto me parece que es una de las grandes... De las buenas señales. Seguimos escuchando voces, a ver, ni más ni menos que el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, que anduvo ahí recorriendo por los distintos lugares de la constituyente y que bueno, charlaba con nosotros hace un rato nada más y nos contaba sus sensaciones, sus reflexiones y cómo esto continúa, esto que él también elaboró desde allá, desde sus inicios allá por el 2002. Bueno, un poco de la reflexión sobre estos días vividos aquí en Jujuy, ¿qué te ha parecido todo esto que ha sucedido con cientos de organizaciones y de la central? Creo que es una fenomenal muestra de la vitalidad de esta construcción que estamos desarrollando desde la Central de Trabajadores Argentinos y de la Constituyente, que es capaz hoy de unificar acá en Jujuy a una cantidad muy plural y además muy heterogénea de organizaciones de distinto tipo, pero que vamos construyendo una base programática común, una agenda de luchas y de acciones, y además de alguna manera empezamos a bosquejar un horizonte en la que creo que va a ser posible terminar expresando en ese camino hacia la constituyente social una nueva síntesis en términos políticos, sociales y organizativos para nuestro país. Que se espeja tal vez un poco en lo que está sucediendo en otros países de América Latina, ¿no? Están avanzando en una agenda, claro, que profundiza esa necesidad de los pueblos. Claro, no es casual, por ejemplo, la evocación permanente del proceso de Bolivia, la evocación permanente de Evo Morales en estos días. No es casual el hecho de que yo haya empezado la constituyente en Santa Cruz de la Sierra, prácticamente en un acto de todos los pueblos originarios de América y de sectores sociales en apoyo a Morales, ahí lo que es el epicentro justamente de la reacción contra Evo, pero que bueno, se ha fortalecido enormemente después de esta marcha que permitió aprobar finalmente el referéndum y avanzar hacia una nueva etapa de la lucha, pero ya con un fortalecimiento y con una derecha, una oposición desmembrada que empieza a resquebrajarse. Y creo que bueno, el proceso de Bolivia está muy presente en nosotros porque de alguna manera nos indica o nos remite a esa experiencia de transformación en la que los movimientos sociales, el sindicalismo, el movimiento campesino, el pueblo originario han encontrado una síntesis que potencia enormemente la capacidad de lucha en un país que hasta hoy estuvo sometido prácticamente al imperio de las oligarquías y del imperialismo y que sin embargo prácticamente está dando por tierra con todos aquellos viejos presupuestos de que era imposible gobernar de otra manera y distribuir de otra manera y hacerse los recursos naturales. Y bueno, hoy está demostrado que se puede hacer todo eso y se genera mayor crecimiento económico, mayor superávit fiscal, crece la producción, crece la recaudación y crecen los derechos sociales. Es decir, una nueva ecuación donde a más crecimiento del país, más derechos sociales, no como se aplica en nuestro país, que es a más crecimiento económico, menos derechos sociales. ¿Qué has percibido de las comisiones de hoy? Más de 30 se han juntado en distintos lugares de Jujuy, de esa agenda que se empieza a construir. Creo una mirada, digamos, muy aguda y muy crítica respecto de lo que es el proceso político en nuestro país y particularmente en nuestro país, creo que hay también una clara convicción de que no basta solamente con enunciar las consignas si no se construye la correlación de fuerza para que esas consignas se puedan convertir en realidad, en conquistas concretas o en políticas públicas, según sea lo que exijamos. Así que creo que esa convicción de no escribir en el aire algunas consignas o algunas resoluciones, sino de asumir el compromiso de construir esa correlación de fuerza en términos de organización, creo que es lo más importante que percibe en la comisión. La última, ¿qué sigue de la constitución, o este camino hacia la constituyente, cómo sigue? Bueno, lo primero va a ser seguramente la movilización nacional que vamos a aprobar para la primera semana de abril, la presencia en la calle en un escenario que va a ser de mucha disputa porque empieza a haber gran cantidad de despidos. Los sectores empresarios ya empiezan a afilar el cuchillo y la tijera porque van a aprovechar esta crisis para poder hacer lo que hasta ahora de alguna manera no podían, que es readecuar las plantas de trabajadores y avanzar mucho más. Se van a querer curar en salud. Contra eso hay que luchar. Creo que hay que luchar también para definir un proyecto que signifique recuperar la jubilación de reparto estatal. Esto lo tenemos ya. De acá nos vamos y empezamos a batallar por eso. Es en este mes y en los 45 días que vienen. Y creo que después, al año que viene, ya la proyección de la constituyente en términos de convocatoria en las provincias, que me parece es una agenda que va a volver a politizar el debate. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Hola, bueno, les cuento que estoy acá en el estadio nuevamente haciendo la segunda salida en vivo. Ya en estos momentos comenzaron a hacerse las relatorías de las comisiones. En total fueron 20 las comisiones que tuvieron lugar durante el día de hoy en la constituyente acá en Jujuy. Y están recién comenzando con la primera, así que el acto está, le falta un par de horas todavía. Ajá. Para que termine. Después de eso está previsto que hable Hugo Yasky, es el secretario de la CTA, que va a contar un poco, que estuvo reunido con Evo Morales en estos días. Va a decir algunas palabras de Víctor de Genaro también, va a hablar Milagro Salas, la referente de la Tupac Saluda acá, y va a haber algunos de los saludos también de los referentes internacionales que estuvieron por acá. Les cuento que se esperan que estén por acá alrededor de 20.000 personas, eso es el cálculo que se está teniendo aproximado de lo que está sucediendo acá, y gran parte del comienzo de este acto tuvo que ver con nombrar a todas las organizaciones que estamos presentes en este estadio de Jujuy. Que son muchas, ¿no es cierto? Hola. Inés, digo que son muchas las organizaciones que están presentes, digo, con sus militantes, con sus distintivos, con sus banderas, con sus indumentarias y demás, ¿no? Ya hay mucha gente allí. Es precioso, la verdad que eso es indescriptible. Hay cantidad de banderas de todos colores, banderas muy alegres. Por supuesto que muchas banderas de lo que es el movimiento de la Tupac Amaru acá de Jujuy, pero hay banderas que son imposibles nombrar a todas, por eso gran parte del inicio de este acto tuvo que ver con nombrar a todas las organizaciones intentando no dejar a nadie por fuera, pero acá se demuestra sobre todo un gran acto de unidad donde confluyen todas estas organizaciones en pos de poder pensar una nueva forma de abordar este proyecto de país y de una nueva forma de hacer política. Si ustedes quieren, yo estoy acá con sí, claro. Sebastián Oliveira, que es de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, es uno de los referentes internacionales que estuvo presente en esta constituyente, donde además de organizaciones de nuestro país, vinieron las organizaciones de los países hermanos latinoamericanos y también de algunos de los países europeos. Pero bueno, estamos con él y queríamos ver qué impresión se está llevando en principio de lo que fueron los debates en las comisiones, porque él estuvo en una de las comisiones. Sebastián, dale, dale. Contanos qué se discutió en las comisiones y cómo estás viviendo este proceso. Bueno, primero buenas tardes. Este es un proceso en el cual es como un arcoíris, muchos colores, mucha diversidad de pensamientos, de posiciones, que marca un solo camino, en la unidad y la unidad de acción, en la diversidad. Y para nosotros como uruguayos, como parte también de toda esta gran patria de Latinoamérica, sentimos muy orgullosos y vimos que es un proceso que cumple, o es parte, perdón, es parte del proceso que se viene desarrollando en toda Latinoamérica, que a veces más allá de que los, a veces los gobiernos no se ponen de acuerdo, los de abajo, los de a pie, los trabajadores, las organizaciones sociales, los sindicatos y los gremios, nos ponemos de acuerdo porque queremos que otra Latinoamérica es posible y es necesario. Y este debate que tuvieron todo el día hoy, tuve el agrado de participar en los talleres, en el cual claramente se debatió sobre la necesidad de la distribución de la riqueza, la nacionalización de los recursos, una justa distribución y bienestar social de toda la población. El mismo problema y exactamente el mismo diagnóstico que tuvimos nosotros los uruguayos hace menos un mes cuando tuvimos otro Congreso del Pueblo. Exactamente lo mismo, y lamentablemente cuando nos forzan a veces a dividirnos, a que somos diferentes, a que somos otros países, acá cuando pasan estas cosas que nos damos cuenta que al revés, somos todos lo mismo porque tenemos las mismas necesidades y son las mismas las posibilidades de salir, pero sobre todo la única forma de salir estando juntos. Sebastián, nos decías antes de hacer esta salida al aire que bueno, que vos sos parte de una organización que también se empezó a organizar por la problemática de la vivienda particularmente. Acá estamos en una provincia donde tuvimos el gusto de conocer la experiencia de la Tupac Amaru, también está el Movimiento de Territorial Liberación, que se organizan fundamentalmente alrededor de lo que es la problemática de la vivienda. ¿Qué les resulta a ustedes conocer estas organizaciones que construyen parecido o con los mismos objetivos que los que tuvieron ustedes, que como me decías vos, construyeron ya 30.000 viviendas en el Uruguay y hace 40 años que existen? Sí, exactamente, para nosotros es un proceso de 40 años, 30.000 viviendas y cada vez crecemos más, por suerte. Y bueno, son organizaciones hermanas, ¿no? Que porque construir casa construye cualquiera de cualquier manera. Lo importante es lo que se construye, que es ciudad y ciudadanía, y lo que se construye, que es una sociedad diferente, de iguales, de participación, de involucrarse, de hacer partícipe, que no te regalan las cosas ni te las dan. Como nosotros decimos, hay que eliminar el gesto de una mano arriba y una abajo de yo te doy, para poner las dos manos juntas y pelear por no solamente la vivienda, porque la vivienda es una cáscara, lo importante es el contenido, y la vivienda es un primer paso para seguir peleando por nuestros derechos, que nosotros creemos que acá hay que pelear por los derechos y los derechos se conquistan y se defienden. Y esto es para nosotros un gran orgullo, haber conocido a la Tupac, el MLT, que estamos con muchos encuentros, con muchos puntos en común, que es un inicio para seguir trabajando, para seguir profundizando, para tomar experiencias de ellos, para ellos tomar experiencias nuestras y seguir integrándonos más allá a veces de los gobiernos. Bueno, Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, sí, claro, yo también, los claro, dos estamos, Inés, claro que sí. ¿Querés hacerle alguna pregunta o te parece que lo esperamos? No, liberalo al compañero, así sigue participando de la fiesta. Entonces a Sebastián Oliveira, le agradecemos mucho por esta entrevista. Y bueno, acá estamos ya continuando entonces el acto y estamos llenándonos de toda esa fuerza que es fruto de lo que fue el debate de toda la mañana en las 20 comisiones que hubo en esta segunda jornada de la constituyente en Jujuy. Sigue llegando gente, ¿no, Inés? Sigue llegando gente, pero ahora, bueno, ya está todo bastante más tranquilo, ya no tantos cantos, porque estamos más concentrados en lo que tiene que ver con el escuchar las relatorías, que son 20, que son muchas, pero que es necesario que las escuchemos todas, porque era lo que veníamos a hacer acá en Jujuy, venir a discutir entre todos, venía a tratar de sacar conclusiones y tratar de sacar alguna guía que nos permita pensar en cómo continuar a partir de ahora. Muy bien, nos encontramos en un ratito si querés, ¿te parece? Bueno, dale, cuando quieran, nos vemos. Bueno, y a ver, en este recorrido que estamos haciendo de voces, de compañeros de todos lados y de referentes de todos lados, nos encontramos en una de las comisiones con la presencia de Fernando Pino Solanas, que por allí, por la comisión 6 y 7, tuvo además un fuerte alegato para este trabajo de unidad que se plantea en la constituyente. Escuchemos a Pino, a ver qué nos contaba. ¿Cómo viste la participación acá en las comisiones? No, excelente, querida, me parece excelente. Vuelvo a repetir, es un esfuerzo extraordinario. En fin, todo esto es, hay que saludarlo con grande. Y todo esto, en mi entender, debe concluir en ir avanzando pensando en la creación de un gran movimiento de liberación nacional que dispute poder político y económico, porque si no seguiremos siendo organizaciones sociales que de abajo diremos, por favor, denos un vaso de leche. Ya se acabó eso. Bueno, muchas gracias. Somos la Constituyente Social. Desde cada rincón de nuestro país vamos a nacionalizar la confianza. Por la redistribución de la riqueza. Por más y mejor democracia. Por la soberanía de nuestros pueblos. Si escuchás Constituyente, acércate. Ahora es cuando. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos la Constituyente Social. Ahora es cuando. Voces de la Constituyente. Uno más. Del campo popular. Acá en la sala 18, el compañero venezolano explayó lo que yo siento de lo que es el socialismo. Él dijo que el socialismo se practica en el barrio, con los amigos, con los familiares, en el día a día. Ayer he visto lo trabajado por los compañeros de Tupac y bueno. Es el sueño de cada uno, ¿no? Yo cuando sueño con una sociedad perfecta, veo a los compañeros, ahora los veo, no los conocía, porque bueno, como ya te repito, no participaba, pero bueno, ahora sí voy a participar, a construir y bueno, a debatir, y que es lo que sirve, el debate constante me parece que es lo que va a llevar a la CTA a hacer el movimiento que en no muy largo plazo espero que cambie la situación del país. Gracias, compañero. Te abrazo. Uno de los ejes que más se repitió a lo largo de toda la mañana en las distintas comisiones, o una de las frases que se ha escuchado, Mirta, fue relacionadas a los 30.000 desaparecidos y a la lucha de que tuvo tanta parte de la población en la República Argentina, la frase de que los 30.000 desaparecidos están presentes como sobrevolando la lucha que hoy se está dando y que tiene este epicentro aquí en Jujuy. Y escuchaba por allí una frase que me conmovía mucho, de una militante de derechos humanos, cuando decía que aquellos desaparecidos significaban la violación a aquellos derechos humanos, pero que hoy se violan otros derechos en la Argentina, que está el hambre, se criminaliza la protesta, se criminaliza la pobreza, y si no, solamente volvamos imaginariamente a nuestra provincia de Buenos Aires, Mirta, y el benemérito cierto Daniel Scioli queriendo que los chicos bajara el índice de imputabilidad a los 12 años, como para medir desde ahí cómo quiere la sociedad. Teníamos la sensación de haber superado esa etapa momento. Están flotando al acecho. Y hablábamos de desaparecidos, y hablábamos del mensaje y el testimonio que ellos nos entregan y nos dejan y se mantiene. Celina Kaufman, una de las compañeras viejas militantes, integrante de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, también es otra voz en este programa de la Constituyente. ¿Qué está discutiendo hoy la Constituyente Social aquí en Jujuy? Está discutiendo la posibilidad, que ya tenemos certeza de que va a ser así de acuerdo al acto que se realizó anoche, de crear una herramienta necesaria, urgentemente, prioritaria, para construir una herramienta social con miras a construir un proyecto político que cambie de una vez por todas este país, el país para todos, que soñaron nuestros 30.000 hijos y tantos luchadores populares que fueron cayendo a lo largo de nuestra historia. ¿Qué importancia tiene para las madres participar de este evento? Es decir, reanudar la lucha que hicieron nuestros hijos hace más de 30 años. Ellos lucharon por un país para todos, sin hambre, sin excluidos, con trabajo digno, con con posibilidades para todos. Y bueno, hemos llegado de un modelo liberal a otro, a una profundización del neoliberalismo, y que nos ha sumido en la desesperanza. Todos los gobiernos nos han mentido, los gobiernos dictatoriales han matado a todos los opositores políticos, los gobiernos neoliberales han matado de otra forma, por hambre. Son los nuevos desaparecidos de hoy, nuestros niños, nuestros hombres y mujeres, el exterminio de los pueblos originarios, la extranjerización de la tierra, de nuestras tierras, la pérdida de todos nuestros recursos naturales en manos de empresas privatizadas, la privatización de todas las empresas, la pérdida de los ferrocarriles populares para todos. Estamos apoyando no solamente la recuperación de los recursos naturales, sino la recuperación del ferrocarril para todos. ¿Cuáles son los pilares más importantes que las madres traen hoy aquí a la constituyente para que forme parte de la propuesta y la convicción de todas las organizaciones? Bueno, si las madres estamos trabajando hoy también en el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que están incluidos en la constituyente social. El hambre de nuestros niños como prioritario. Primero, nuestros niños, que son los desaparecidos de hoy, por hambre, por abandono, por desidia de los gobernantes, porque no les importa. Tienen que hacer marchas cada 2 años por todo el país, niños sin hogar, niños criados con el amor de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Una de las tantas voces, entonces, donde se vuelve a repetir este concepto de los nuevos desaparecidos, que son los niños. Hay un nuevo concepto de la desaparición de personas, el desaparecido social, el que no tiene derecho, el que no tiene futuro, y el que, por supuesto, como no tiene futuro, tampoco tiene un presente. Entre los tantos compañeros que forman parte de esta gran batalla que empieza a hacer esta constituyente social, está uno de los máximos referentes del Movimiento Territorial de Liberación. Un gran compañero, un tipo que le ha puesto el alma, las tripas y el corazón a esta constituyente. El compañero Carlos Chile. Lo escuchamos. Como lo vive todo aquel que ha venido trabajando mucho tiempo y que tiene muchas expectativas, era el momento de probarnos. Nosotros intuíamos y verificábamos las recorridas de que en la Argentina algo está pasando, de que hay condiciones, de que hay posibilidades, y también intuíamos en las recorridas y lo verificábamos de que no alcanza con modelos clásicos, que la dificultad y que los problemas son distintos. Hay un momento de pluricultural que está emanando, que es muy difícil construir síntesis de recetas tradicionales, que necesariamente hay que ir a formas nuevas, a mecanismos nuevos que nos permitan hacer que explote en la Argentina, ¿no?, un proceso de diversidad real, diversidad cultural, política, y que eso nos pueda, que eso se pueda sintetizar en un movimiento que tenga como eje central establecer el respeto a esta diversidad. Seguramente habrá acuerdos, seguramente todo este espacio que se ha juntado estos días en Jujuy tendrá algunos acuerdos saliendo de este último día de jornada, ¿no? El tema del hambre se ha instalado en la conciencia del pueblo argentino, ¿no? El tema de la construcción de un movimiento social, cultural, antiimperialista, de liberación, también es un tema profundamente antiimperialista, y la lucha por la liberación de nuestra patria no es nueva. Digamos, son miles, digo, millones los que han caído desde el momento de la ocupación hasta ahora para intentar liberar a la patria. Entonces, lo que a mí me parece que lo primero que hay que entender es que hay un proceso de recuperación del patrimonio del campo popular que se está dando en el marco de la constituyente, que lo asimila como capital propio, y por el otro lado se está dando una síntesis extraordinaria de cultura, del nacionalismo popular revolucionario y sus mejores exponentes, de la iglesia de base, de los curas, de la pastoral villera, las pastorales vinculadas a los pobres de toda pobreza, y de los movimientos sociales, que son el nuevo sujeto en América Latina. Están buscando el sujeto social de la constituyente social. Bueno, ahí Ahí escuchábamos a Carlos Chile del Movimiento Territorial de Liberación. Pero, a ver, les propongo que nos vayamos otra vez al Estadio La Tablada. Allí ahora lo tenemos a Santiago Fernández Galeano con otro de los participantes de la Constituyente. Hola, Santiago. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va vos para toda la audiencia? Seguimos aquí en el estadio, en esto que es el cierre de la Constituyente Social. Si te parece, ya vamos por la séptima comisión. Están planteando cuáles son las prioridades, para dónde va esto de la Constituyente Social, y justamente de eso vamos a hablar, si te parece a vos y a los que están ahí en el estudio, con Natalia Bazán, que es una compañera acá de Jujuy, de la Tupac Amaru, 28 años ella, una de las dirigentes, y trajimos una joven para también expresara cómo sigue esto, para dónde, y yo de Jujuy, cuál es la perspectiva que le ven a la Constituyente Social. Hola. Bueno, nosotros lo que estamos con este es un cambio a nivel nacional, por lo que nosotros como organización social ya lo hicimos acá en la provincia. Y queremos cambiar a nivel nacional la situación de todos nuestros compañeros. Sabemos que la pobreza está en toda la Argentina y queremos un cambio, un modelo de país, de provincia, lo cual nosotros estamos haciendo nuestro aporte como una organización social. Bueno, Natalia, ¿y cuáles son las acciones? Viste que ahí está saliendo lo de la marcha federal, del hambre es un crimen, de los chicos del pueblo. Digo, ¿ustedes esto cómo lo ven, cómo lo toman? ¿Cree que lo del hambre es una de las cosas más importantes? Yo creo que sí, por lo que nosotros también en la organización tenemos como base los niños y los acá, los que son el pilar fundamental a futuro, son nuestros pibes. Y lo que estamos buscando no es una marcha, una federal, sino una movilización con determinados puntos de que para que el gobierno sea no un Estado ausente, sino que se haga cargo, como y nosotros como organización también nos hacemos cargo. No es que pedimos todo del gobierno, sino que decimos, nosotros ponemos esto y que el gobierno refuerce. Lo que estamos buscando es que el gobierno sea del pueblo y no sea un Estado ausente. Queremos que el gobierno se acuerde de que también al margen está Jujuy y que también hay hambre, que hay miseria y que también necesitamos trabajar. Bueno, esas son las palabras de Natalia Bazán, te agradecemos por haber estado acá. Una compañera, repito, aquí de Jujuy, Tupac Amaru es la organización barrial que fue sede a ser de la Constituyente Social. Carlos, si te parece, los dejo a ustedes ahí en estudio. Dale, dale, Santiago, nos comunicamos en un ratito nada más. Bueno, un abrazo fuerte para allá. Ahí estaba Santiago Fernández Galeano, el otro compañero, junto a Inés Farina, que está trabajando en el Estadio La Tablada, y ahí lo escuchábamos con otro de los compañeros allí presentes en este plenario que se está desarrollando aquí a muy pocas cuadras en el Parque San Martín. Después de este plenario vendrá un acto de cierre, vendrá la cena y comenzará el regreso de cada uno de los militantes rumbo a sus distintos destinos. Nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a escuchar, si te parece, a un viejo amigo, ya compañero también de la Ciudad de La Plata, Roberto Baradel, el secretario general de la SUTEBA de la provincia. Y adjunto de la CTA, claro, provincia. Y adjunto de CTA en la provincia de Buenos Aires, también aquí presente en la provincia de Jujuy, Roby Baradel, ahí lo escuchamos. Es impresionante que podamos juntar los trabajadores de todo el país para discutir concretamente qué cosas tenemos que hacer para poder transformar varias situaciones de injusticia que se mantienen en nuestro país. Fundamentalmente el tema de la distribución de la riqueza, fundamentalmente terminar con el hambre y la indigencia y poder construir condiciones dignas para todos los trabajadores. ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuando, hace mucho tiempo es ahora, y lo venimos construyendo hace mucho tiempo y vamos a seguir construyéndolo con una premisa, siempre trabajar en función de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y siempre, nunca haciendo funcionar a la derecha. Quiero bailar justo hoy. nadie mira. Yo quiero bailar y no voy, y no voy, y no voy, y no voy. La policía no baila, el gobernador no baila, mi profesor no baila, mi carrera no baila. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos la Constituyente Social. Ahora es cuando. Voces de la Constituyente. Pertenezco a la CTA San Juan, mi nombre es Carlos Cajas. Pertenezco a un grupo de desocupados que en San Juan sufre la impotencia de estas políticas un poco tiranas de parte del gobierno. Nosotros tenemos dos propuestas que hemos traído a la Constituyente. Una es tratar de conseguir la autonomía y autarquía de los poderes para que entre ellos en su connivencia no nos perjudique. Nosotros tenemos el grave problema, el que la minería, lamentablemente los beneficios no son nuestros, sino para las extranjerizantes que la explotan, y para el gobierno federal, que es quien nos da a nosotros el 3%. Bueno, ahí estaba otra de las voces presentes en San Salvador de Jujuy. Estamos ya ingresando en el último tramo de este producto, el segundo que hacemos en estas últimas 48 horas de la Constituyente Social, los componentes del área de radio de la Constituyente, que somos... ¿Quiénes somos? Ah, ¿quiénes somos? Mirta, claro. Mirta Matios, que ahí acompaña. Y Carlos Fanjule. Bueno, que las que dice estas cuestiones. Santiago Fernández Galeano, que ayer jugó de técnico, pero que hoy era uno de los compañeros que recién escuchábamos del estadio. Leandro Pafundi, Gonzalo Navarro, también completando el equipo técnico. Inés Farina, que ahora también está allí en el estadio La Tablada. Gabriel Sena en la producción también. Nora Jerónimo, Jorge Vilela, Corina Duarte y Pablo Antonini en la producción en general, un cuantioso grupo de compañeros. Hay otro tanto trabajando el área de gráfica, para mandarle a los diarios. Hay otro tanto también trabajando videos que van a recorrer los distintos sectores tenemos, de la tenemos República. Tenemos una Argentina. Visita de la televisión de Colombia también tenemos, aquí, mirá, mientras estamos haciendo este compañero programa. Colombiano que ahora prometió que va a traer café también, directamente de sus pagos. Y llegando entonces a la idea de síntesis, a la idea de balance. Algunas cositas ya habíamos escuchado de cuáles son las ideas que figuran en las distintas comisiones. Uno de los que recorrió seguramente cada una de las comisiones es el secretario de Asuntos Institucionales de la Central de Trabajadores Argentinos. Un poco el motor principal de la realización de esta constituyente social aquí en el norte de nuestro país. Estoy hablando... Pata de perro por todo el país. De Víctor de Genaro, que fue uno de los que recorrió las distintas provincias, las distintas ciudades, viendo cómo marchaba. Lo escuchamos un rato a Víctor, a ver qué nos dice como síntesis y como balance de lo que fue pescando en los distintos trabajos de comisión, un poco qué es lo que estamos buscando en estos debates que aquí estamos dando. Más importante de la dimensión de lo impresionante de ayer y del afecto, del sentimiento, de las lágrimas, de los abrazos que hubo ayer, está marcando para mí la base de ese futuro. Ayer no hubo necesidad de hacer un acto inicial donde se necesiten dirigentes que bajen línea. Lo que necesitamos son dirigentes que se banquen la fuerza, la necesidad y la organización de la gente. Es al revés. La crisis de representatividad que tenemos en nuestro país, en el orden sindical, político, cultural, comunicacional, religioso, no se resuelve cambiando el representante. Se resuelve construyendo poder los representados. Y eso es lo que hicimos ayer. Marcamos un punto. Paramos nuestra propia experiencia. Se necesitan dirigentes, intelectuales, sindicalistas, partidarios, religiosos, comunicacionales, que sean capaces de aprender de esa experiencia y asumirla. En última instancia, como brillantemente dijo Milagro, hay que aprender a convivir con el miedo al error, con el miedo a la derrota, con el miedo al no se puede, pero pudiendo, venciendo y acertando. Si hoy las cientos y cientos de organizaciones que hay acá somos capaces de ponernos de acuerdo en una prioridad, es un espectáculo. el hambre, por ejemplo. Y si porque enfrentamos el hambre vamos a hacer una marcha por la universalidad del salario familiar, que es una vergüenza que no exista en nuestro país, o vamos a acompañar la marcha del movimiento de los chicos del pueblo que denuncian que el hambre es un crimen, bienvenido sea, una y una. Ahora podemos, estamos para más. Y si somos capaces de poner los recursos naturales, la reforma agraria, o si somos capaces de discutir la democratización de toda la vida, mejor. ¿Y qué acciones hacemos? Bueno, las inventaremos y discutiremos cuál es la estrategia institucional. Cómo construimos y gobernamos nuestra propia fuerza. Ese es el futuro. Ayer estuvo. Ahí está. Ahora hay que ponerlo en marcha y en desarrollarlo. Pero la fuerza está ahí. Yo creo que es muy importante, y acá lo estamos sintiendo, lo que es Evo, ¿no? Lo que significa en nuestras tierras, en nuestros pueblos originarios. Y vamos a hacer todas las marchas para impedir que fracturen Bolivia, que haya un golpe militar. Y Hugo Yasky, el secretario general, encabezó una delegación que estuvo en Santa Cruz representándonos. Hicimos la marcha en Buenos Aires. Ahora, la verdadera solidaridad y la verdadera fortaleza para Evo y para su revolución es que hagamos la revolución acá. Y para nosotros, que hagamos la revolución acá y ellos ya hagan ahí. Y podamos, entre todo, cambiar esa relación. Ese es el verdadero desafío. Qué frase, ¿eh? Que para Evo, para Lula, para Chávez, para Lugo, para Lugo, la garantía de continuar con el proceso de cambio que Evo, que Chávez están realizando, es que en Argentina se haga la misma revolución. Esto tiene que ver con aquella frase de como que América te sigue esperando. Sigue esperando, sí, sí, sí. a ver a qué Argentina llegue. Lo decía Víctor de Genaro, a ver, lo seguimos escuchando, mira. Ahora, si el colectivo permite que cada uno saquemos lo mejor y nos hace sacar lo mejor, realmente vamos a poder transformar esa realidad y ser felices todos los días, porque además vamos a sacar lo mejor. Esa es la construcción. La construcción no es un librito determinado de cosas. Hace un año y medio que estamos caminando, las provincias, las localidades. Así que hay que abrir la cabeza, el corazón para entender. Y ahí lo presentaron, dijeron, queremos una constituyente social capaz de construir una nación pluricultural. Ese es el método. Es un método donde cada uno de nosotros tiene su valor y donde las diferencias, en vez de ser la excusa para fracturarnos, tienen que ser la capacidad para construir una verdad colectiva. Entonces, aprender del otro. Es como dijo el mundo en la ceremonia. Yo soy tú, tú soy yo. Hay que bancárselo. Hay que animarse a entender que uno es por los otros, uno es con los otros. Bueno, ese es el método de construcción. La forma, eso es lo de menos. Los compañeras y compañeros que vinieron acá, además de esa representación, tienen un objetivo político. Vinieron con una mística, vinieron para algo. Porque si se bancaron de 20 horas, 24, 48 horas de micro, si los jujeños arriesgaron todo lo que tenían, porque toda la construcción que está arriesgando los compañeros de Jujuy es muy importante. ¿Por qué se arriesga todo eso? Por la expectativa de lo que se va a parir, lo que se vino haciendo antes. Entonces, además de la representación, está el objetivo. Ahora, si eso es conocido, es capaz que podemos convencer a muchos más. Por eso hay que ir a convencerlo. Y también podemos aprender de las cosas que nos pueden ir aportando en esa realidad. Y yo creo que en ese sentido la forma es asumiendo acuerdos comunes, haciendo acciones comunes y fijando una estrategia que abra. Seguro que somos muchos más de lo que estamos, estoy convencido. Somos millones los argentinos que queremos cambiar esto. Y somos miles de organizaciones más de las que estamos, y somos de muchas más regiones de las que vienen. El problema es conocernos, integrarnos, abrirnos, confiar que existe. Yo tengo esa suerte que te decía antes de haber recorrido el país y a mí nadie me convence de que no se puede, porque veo todos los días. Claro, yo veo ATE como creció en los últimos 15 años acá, veo la Tupac. Entonces, es como los compañeros que vinieron. ¡Oh! Existía esto. Uno ama lo que conoce. Llegué en esta convocatoria de la Constituyente a Bernardo de Irigoyen. El primer pueblo que está al este en la Argentina, la puerta de la Argentina, la puerta del sol, dicen ellos, está escrito, dice, uno ama lo que conoce. Ahí es, la verdad, estaba ahí hace rato y yo, por dónde me vino a mí. Y la verdad que es cierto, me la cerró Argentina Quiroga, que ese es un dicho de los huarpes. Lo dijo al margen. Uno ama lo que conoce y es capaz de defender lo que ama. Y solo es capaz de defender lo que ama. Entonces, esas construcciones colectivas, vengan de donde vengan, nos plantan un solo objetivo. Es bueno, seguro que somos muchos más. Hay que abrirse y hay que ir a buscarlo, ¿no? Y ojalá que vengan lo antes posible, pero hay que ir a buscarlo. Y hay que amarlo y realmente ser capaz de defenderlo en serio, una perspectiva colectiva que nos merecemos. Hay que ser felices hoy. Y para ser felices hoy, hay que gozar hoy. Bueno, qué profundidad, ¿no? Eran objetivos políticos lo que venían a buscar los compañeros, decía Víctor de Genaro. Los compañeros vinieron para algo, para construir una herramienta que nos permita ir por todo, porque vamos por más. Ahora estamos volviendo al Estadio La Tablada, ya casi en el final. Lo tenemos a Santiago Fernández Galeano. Santiago, ¿nos escuchás? No, en este caso soy Inés. ¿Cómo estás, Mirta? Perdón, Inés. Volví yo a salir desde acá, desde el estadio. Les cuento que en este momento ya se escucharon las relatorías de 10 comisiones, pero en este momento está hablando Boyaski, porque estuvieron presentando a los referentes internacionales, que está comentando su reunión con Evo Morales. Si quieren, nos escuchamos 10 segunditos, ¿les parece? 10 segunditos nada más, claro, dale. Bueno, dale. Incluso representantes de los pueblos originarios de Estados Unidos, Norteamérica y de Canadá. Bueno, así está Sasky comentándonos a todos los presentes acá en el estadio cuáles fueron sus intercambios con Evo Morales, que estuvo nada más ni nada menos que esta semana que pasó, así que nos está comentando un poco eso, pero les cuento que el ambiente acá sigue siendo de fiesta, sigue siendo de compartir las 20 relatorías de las comisiones que tuvieron lugar esta mañana, y sin duda también esperando las palabras de Sasky, que ya se están dando en este momento, de Milagro Salas, que te van a dar al final, una palabra de cierre también de Víctor de Genaro, que es, sin embargo, quien está coordinando el acto y pasando de relator a relator de cada una de las comisiones, pero suponemos que va a ser una especie de síntesis de lo que son las 20 relatorías, que cabe destacar que no tienen mucha diferencia una de la otra, que por suerte los debates se fueron dando más o menos por el mismo camino, o no sé si es por suerte o por construcción política que se tiene que decir estas cosas, pero sin duda nos da una idea de que bueno, se viene una próxima etapa que tiene que ver con la construcción de la constituyente, que es la de profundizar la unidad y profundizar ese camino que no es fácil, pero que estamos eligiendo construir, ¿no es cierto? Muy bien, Inés, muchísimas gracias por tu trabajo, y también hacemos extensivo también el de Santiago Fernández Galeano en el móvil, ahí desde La Tablada. Compañeros, muchísimas gracias. Un excelente trabajo han hecho hoy en este programa, como también el día de ayer en otras actividades, pero muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. No. Bueno, saludos a todo el equipo por ahí. Hasta la próxima. Bueno, nos vamos acercando al final, Mirta, compañeros. Las relatorías van dando las definiciones. Está saliendo una gran marcha. Sí, ¿eh? Una gran marcha nacional para el mes de diciembre. Hoy escuchaba un concepto interesante, una marcha para reclamar la distribución de la riqueza, que englobaba, sí. Se habla de acciones que tienen que ver con salarios, con la restatización de todas las privatizaciones. De privatizadas, la recuperación de recursos naturales. En enero y en abril, entre enero y abril, constituyentes nuevamente en cada lugar del país. Y allá por mayo, ¿quién te dice que estemos otra vez en algún punto del país en una constituyente social a nivel nacional? Y a lo mejor con alguna propuesta parecida como la que estábamos haciendo. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todo el equipo. Este es el equipo de comunicación radial de La Constituyente. Seguramente nos vamos a volver a encontrar con todos nuestros compañeros en la calle, en cada sector de trabajo, en cada reclamo. Vamos por más. América nos está esperando. Gracias a todos. Desde el corazón. Desde cada rincón y entre todos podemos hacerlo. Distribución de la riqueza. Democracia participativa y soberanía. Distribución de la riqueza. Somos La Constituyente Social.